Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido. Aquí comienzan Noches de Boogie. Saludos cordiales de DJ Tony, estaré contigo hasta la 1 de la madrugada aquí en ZFM 107.3. Noches de Boogie, un programa dedicado a la cultura de la música disco. Vente a bailar a nuestra discoteca favorita. Acompáñanos a nuestro mundo de fantasía. Y hemos comenzado con el grupo Lip Sync y su éxito de 1979, Funky Town. Thank you. Bueno, y hemos comenzado así de bien con una canción, bueno, pues muy conocida. Ellos eran Lip Sync con su Funky Town. Fue su éxito de 1979. Era un grupo que se formó en Minneapolis por Steven Greenberg, quien escribió y produjo toda la música del grupo. Su álbum debut, Mouth to Mouth, fue lanzado a principios de ese 1979. Su sencillo, Funky Town, pasó 4 semanas en el número 1, tanto en el Billboard Hot 100 y en el Hot Dance Music Club Play de los Estados Unidos, y fue galardonado con un disco de platino. Alcanzó el número 2 en el Reino Unido y fue un éxito en todo el mundo. Funky Town, Lip Sync. Y vamos a seguir con más música. Nos vamos a Suiza, porque en Europa también se hacía música discolera. Patrick Jubet y la canción Lady Night. We'll be right back. Pues aquí teníamos al suizo Lady Nice, la canción era, se llamaba así. Él era Patrick Jouvet, nació en Suiza, fue ex modelo, fue modelo que se convirtió en cantante y compositor, alcanzó el éxito internacional como intérprete de la música de discoteca en la segunda mitad de la década de los años 70. Además, él representó a Suiza en el Festival de Eurovisión en 1973 con J'Baisse Marie, antes de entrar en los Estados Unidos, sí, Reino Unido, vía música disco con canciones como Oh, Son Les Femmes, que fue regrabada al inglés bajo el título ¿Dónde está mi mujer? Y I Love America, a través de Casablanca Records. Durante su carrera musical en la década de los años 70, Jouvet colaboró con el compositor y músico francés Jean-Michel Jarre y con los productores Jacques Morali y Henry Belolo, que también produjeron a Village People y The Ritchie Family, entre otros. Este fue su éxito, lanzado en 1979, Lady Night, era Patrick Jouvet. Y seguimos en Europa. Desde Italia nos llegan Massara con Margherita. Thank you. Pues así sonaba Massara con la canción Margherita desde Italia, uno de los mercados más potentes de la música disco en Europa. Venían estos llamados Massara con base electrónica al estilo de La Bionda. Este tema Margherita de 1979 fue su éxito más bailado en las discotecas y fue versionado posteriormente por grupos como Bonnie M bajo el título de Felicidad. Se llamaban Massara. Y seguimos con más música aquí en ZFM 107.3. Recuerda que estas son las noches de Boogie. Escucha la mejor música disco en noches de Boogie con DJ Tony. Acompáñanos a nuestro mundo de fantasía. Noches de Boogie, todas las madrugadas del sábado de 0 a 1 horas en ZFM 107.3. Bueno, y de nuevo volvemos a los Estados Unidos, desde luego desde allí es donde se hacía la mejor música disco. Ella era Grace Jones, ¿os acordáis de esta dama así tan provocadora? Ella nació en Jamaica y se hizo muy popular en, bueno, la música disco, tanto 70s como 80s, sobre todo en Studio 54, donde frecuentó bastante esta discoteca. Aquí la escuchamos con su éxito de 1978, Comme un Oiseau qui vole en vol, en francés. Era Grace Jones. À tirer de main, comme un bateau qui s'en va, comme un oiseau qui s'envole, comme un bateau qui s'en va, comme un oiseau qui s'envole. Come on. Greg Jones se convirtió en una estrella de la noche neoyorquina. Jones se convirtió en una de las figuras centrales de la música disco y firme sucesora de la reina indiscutible del género, Donna Summer. En 1977 grabó una versión del clásico francés, La Vie en Rose. Estaba muy acostumbrada también a hacer versiones de francesas, como el tema que hemos escuchado, y también I Need a Man, que alcanzó el puesto número uno en la lista de Billboard. Este tema se publicó solo en la versión canadiense, en sustitución de All on Summer Night en su álbum Fame de 1978. Greg Jones también en Noches de Boogie. Y seguimos con Al Donning, su éxito, I'll Be Holding On. Al Donning. Una buena canción a cargo de Al Donning, este I'll Be Holding On. Donning comenzó su carrera haciendo piano y voz con Bobby Poe y el Cat's Poe, una banda que sirvió de apoyo de la cantante de country Wanda Jackson. El estilo musical de Donning tenía sus raíces en una variedad de estilos musicales, incluyendo el rock and roll, el blues, gospel, country. También se pasó a la música R&B y disco a lo largo de los años 70, cuando vivía en Washington DC. Con el tiempo recuperó sus raíces musicales, volviendo a la música country de sus inicios. Su piano contribuyó al éxito de Let's Have a Party de 1960. Después del lanzamiento de este single, firmó con Warner Brothers, de donde publicó este tema que hemos escuchado, I'll Be Holding On, llegando a sonar en todas las discotecas de Estados Unidos y Europa, alcanzando el número uno en las listas americanas. Y nos vamos a nuestra ciudad favorita, nosotra, que es Filadelfia. Desde Filadelfia nos llegan Double Exposure con la canción My Love is Free, mi amor es libre. (Risa) Bueno, pues desde Filadelfia nos llegaban Double Exposure y su tema My Love Is Free, como decíamos, representantes del sello Soul Soul, que seguro que aparece mucho en este programa. Anteriormente fueron reconocidos como United Image y grabaron para Stax Records su álbum 10%, contó con un par de hits de club como 10% y My Love Is Free, que hemos escuchado además versión remezclada por Walter Gibbons. Este álbum llegó al número 1 en 1976, eran Double Exposure. Y continuamos con Tempest Trio y su tema de 1979, Love Machine. Son Tempest Trio. Ahí teníamos a Love Machine, el grupo encargado, más bien un trío. Se llamaban Tempest Trio que se dieron a conocer con un único disco de título homónimo y que estaba formado por 5 canciones. Fue producido por Mike Theodore y Dennis Coffey, apostando por la fórmula disco con singles como este que hemos escuchado, Love Machine, eran Tempest Trio. Recuerda que sigues en las noches de Boogie todas las madrugadas del sábado de 0 a 1 horas aquí en ZFM 107.3 con DJ Tony. ...107.3... ZFM. Bueno, y vamos a seguir con música de más calidad. Es el jazz latino de Bill Summers con la canción Dancing Lady. We'll be right back. los ritmos latinos presentes en la música disco, en este caso Bill Summers, que nació en Nueva Orleans, fue percusionista de jazz latino, tiene además un amplio currículum, trabajó con Irving Mayfield, con los Hombres Calientes, en la banda sonora también de El Color Púrpura y en la miniserie de televisión Raíces con Quincy Jones, además de tocar con Herbie Hancock en la etapa Headhunters. En 1979 publicó On Sunshine, que fue el disco donde aparecía esta canción que hemos escuchado, Dancing Lady, era Bill Summers. Y vamos a seguir con más música jazz. La mezcla del funk con esta música, con el jazz, dio como resultado canciones fantásticas como Delirium, un tema de Francis McGee, una pieza instrumental a cargo de este músico, Francis McGee. Que la disfrutéis. We'll be right back. de los momentos mágicos que nos dio esa década de los años 70, estas fusiones del jazz con el funk, con el soul, en fin, también éxitos de las pistas de baile. Como siempre os recordamos aquí en Noches de Boogie, la mejor música disco. Todas las madrugadas del sábado 0 a 1 horas con DJ Tony, ZFM 107.3. Bueno, pues una increíble pieza instrumental de jazz funk a cargo de Francine McGee. La canción se llama Delirium y seguimos con más música de calidad. Esta era una de las canciones, por lo menos, más buscadas actualmente. Él era Buffalo Smoke con la canción Stubborn King of Fella. Oh, Pues poco a poco nos vamos acercando al final del programa. Recordar que hoy es nuestro último programa del mes de julio. Nos tomamos un descanso, unas merecidas vacaciones durante el próximo mes de agosto para volver ya en septiembre con la programación habitual. Noches de Boogie volverá en septiembre, todas las madrugadas del sábado de 0 a 1 horas aquí en ZFM 107.3. Y mientras escuchamos esta pedazo de canción, Buffalo Smoke con Stuart King of Fella, un single del año 78 que salió a través de RCA y fue producido por Luke Courtney y mezclado por David Todd. Es difícil escuchar esta canción en la radio, en las llamadas noches de disco, centrados en repetir una y otra vez Staying Alive de los Bee Gees, que sí, que nos gusta mucho y que la tenemos todos y que nos encanta volver a escucharla, pero hay que intentar poner, bueno, pues lo que hacemos aquí en Noches de Boogie, poner música distinta. Esta canción es además una muy buscada por los DJs y los coleccionistas, o sea que sois casi privilegiados por escuchar este Stubborn King of Fella de Buffalo Smoke. Pues increíble el tema de Buffalo Smoke. Estamos aquí disfrutando de lo lindo en nuestro último programa antes de las vacaciones de verano. Volveremos, como hemos dicho, a partir de septiembre con Noches de Boogie. Y nos vamos a despedir con una banda increíble. Era la Wilton Place Street Band. Uno de los más reputados músicos del soul y funk, el Lawrence Trevor, y su banda Wilton Place Street, que era el lugar donde vivía en Los Ángeles. Atención a su currículum. Tocó en el Festival de Busto con Butterfield Blues Band. Fue saxo tenor, saxo soprano y saxo barítono en el álbum Trouble Man de Marvin Gaye. Colaboró con Stevie Wonder en Taking Bookie Songs in the Key of Life. Y giró con los Rolling Stones. También tocó el clásico Is Your Thing con los Isley Brothers. Fue productor de los éxitos de las Pointer Sisters. Y aún le quedó tiempo de hacer la versión instrumental de este tema de disco Lucy en 1976. Bueno, impresionante currículum, ¿eh?, del señor Lawrence Trevor. Pues sí, con ella, con esta canción disco Lucy, la Wilton Place Street Band, nos despedimos hasta septiembre. Que paséis un feliz mes de verano, un feliz mes de agosto, que lo disfrutéis mucho y con mucha música disco. Nos volveremos a escuchar a partir de septiembre. Que paséis un buen verano. Hasta entonces, besitos. Chao.